Siéntense, por favor. Yo creo que ustedes también se estaban acordando de San Juan, creo que es el capítulo sexto. Cuando dice San Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, y uno dice, ¿cómo? Si alguien viene y da vida, como nuestra mamá, por ejemplo, ¿cómo la vamos a matar? Yo creo que es de lo más escandaloso, grave, penoso e increíble que alguien mate a su mamá. Vamos allá, Nerón, o alguien que sea un desencarnado, ¿verdad? O deschavetado. ¿Cómo va a matar a quien le da vida? Yo soy el pan de vida. Cómanme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús les dijo claramente quién era y su misión. Y ahora se los está repitiendo otra vez a ellos. Y a San Pedro pues le daba desesperación y a los discípulos también, aunque tienen su historia también ellos, de correr y dejarlo solo. Pues luego los milagros y luego todo lo que le. Y luego la caminada sobre el agua y se le olvidó a San Pedro. Como a nosotros, como a nosotros. Yo les quiero decir que no es fácil en ocasiones reconocer a Jesús. Fíjense. Si no lo reconocemos a Él, menos vamos a reconocer lo que debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues ya también los quieren matar. Hay estos doctores allá de Australia, una vergüenza para la humanidad. Dicen que puede depender de los papás o del médico o de alguien que lo juzga conveniente, matar un niño aunque ya haya nacido, algo así como un aborto ya anterior. ¿Cómo? Decía el Papa Juan Pablo II, luego siguen los viejitos, los que no producen. Pues ya también hay que matar, pues no producen nada, nomás comen. Y medicinas muy caras, y no hacen nada, ni se mueven. Como allá, como los del río. ¿Cuál? ¿Éufrates o cuál es? Que les mandan que se vayan caminando hasta que ya se hunden. Y ya, se ahogaron. Mis hermanos, no es tan fácil reconocer a Jesús, aun cuando se nos muestre ya resucitado, sin sangre, sin el rostro todo abofeteado, ¿no? No, ya se les presentó. Miren, soy yo, no tengan miedo, miren mis manos. A ver, ándale pues, tóquenme. No soy ningún fantasma, alcanzó a oírlos. Es un fantasma, no soy ningún fantasma. Un fantasma no tiene cuerpo como tengo yo, miren, tóquenme. Jesús batalló con sus mismos discípulos que lo acompañaron 3 años para decirles que conforme lo había anunciado ya estaba vivo, ya resucitado, pero pensando ahora en nuestra resurrección, pensando en llevarnos a donde Él ya está, a la derecha de su Padre. No es la fe algo sencillo. No es simplemente decir cuando llegan y me tocan la puerta, no, mira, yo soy católico porque tengo la fe de mis padres. Eso es a nosotros nos da seguridad y sabemos que nuestros papás no nos engañarían para decirnos que creyéramos alguna cosa de la que no estaban seguros. Y nuestros abuelos y familiares, pero sí hace falta a nosotros escuchar lo que Jesús dice, ahora no lo dice a nosotros. Y entonces se va a convertir, es lo que San Juan quiere, bueno, lo que quiere Cristo, que dice San Juan, que nos portemos de otra manera, que hagamos cosas diferentes del que no cree. Nosotros que sí creemos y sabemos que Jesús es nuestra luz, es nuestro pan, el que nos lava, el que nos perdona, el que nos pide conversión y que vivamos conforme a eso. Pero no es fácil, a todos nos cuesta mucho trabajo. Y este domingo trae el mensaje de cómo podríamos nosotros reconocerlo y poder vivir diferente al que no tiene fe. ¿Se acuerdan? Nos hace acordarnos de los de Emaús. ¿Qué les hizo a los de Emaús para que pudieran recobrar su fe y poder descubrirlo? ¿Recuerdan qué les hizo? Y hoy también se los hace a ellos. Lo dice el Evangelio. Les abrió el entendimiento. Señor, ábreme la cabeza dura, ábreme mi entendimiento para que te conozca. Esa oración está sencilla, ¿no? Está chiquita, la podemos hacer. Señor, ábreme mi entendimiento porque soy duro, duro de cabeza. Así como los discípulos después de tantas pruebas no te conocían, yo ando en las mismas, Señor. Porque oye, te prometo y te digo, y si me acuerdo de la cuaresma del año pasado, qué vergüenza, porque ni me acuerdo cuál propósito hice. Y ahora te pido, Señor, más cosas. Que el Señor nos abra el entendimiento para conocerlo, como a los de Emaús, como a los discípulos que estaban allí escuchando lo que decían los de Emaús y que llega Jesús y que se pone a comer hasta pescado ahí con ellos. Bueno, a todos les ha tenido que ayudar el Señor. Tampoco nos hagamos pequeñitos y digamos que no, yo como a todos nos tiene que ayudar. Yo creo que nada más la Virgen por su pureza lo conoció cuando se le ha de haber aparecido primero que a nadie. Pero a la pobre Magdalena, ¿se acuerdan? Tampoco. Dime dónde lo pusiste y yo voy por él. María, aquí estoy. Lo tenía medio metro, no lo conocía. Todos necesitamos que nos ayude para conocerlo. San Agustín, ¿se acuerdan de San Agustín? Señor, búsquete y búsquete allá afuera, en todos los lugares, y te buscaba en el cielo, y tú dentro de mí. Es difícil, con todo y fe, y todo, conocer al Señor. Necesitamos seguir orando y pidiéndole que nos abra el entendimiento. Lo consolador y animante es que Jesús camina a nuestro lado, va con nosotros, aunque a veces, muchas veces no lo reconocemos. No nos imaginamos que pudiera ser Dios. Dios caminando junto conmigo, Dios dentro de mí. No alcanza para tanto nuestra autoestima. Para que Dios venga y me busque como si yo fuera su hijo, trabajo nos cuesta creer que somos hijos de Dios. Pensamos que somos sus mandaderos más lejanos y que nadie jamás se iba a imaginar que lo fuéramos ni que Él nos vaya a reconocer. Somos muy, muy delgaditos para eso. Dios nos cuida con tanta generosidad, con tanta ternura, con tanto cuidado, con tanta compasión, con tanta amistad fiel. Si Jesús nos dijo, ustedes son mis amigos, pues somos los amigos de Jesús, ¿o no queremos ser? Yo veía a los muchachos ahí en León gritándole al Papa que es la juventud del Papa. Y se le dijeron a los muchachos, oigan, ¿y ustedes no quieren ser la juventud de Jesús? ¡Claro! Diría, antes que del Papa somos amigos de Jesús, ¿verdad? Yo creo que diría, no nada más los muchachos, cualquiera de nosotros. Que nos sirva de ejemplo. Si Jesús nos dice, ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos, porque ustedes saben todo lo que aprendí de mi Padre, y ya se los di a conocer. Entonces, disfrutemos el ser amigos de Dios, de ser hijos de Dios, de ser discípulos de Él. Y ahora le agregamos, y misioneros de Él, para ir a anunciarlo a los demás. Como San Pedro, dense cuenta de esto, no acaben con el autor de la vida. Nosotros les podemos decir muchas cosas de las que escuchamos. Disfrutar lo que Jesús nos reveló y por lo cual resucitó. No resucitó solamente para convencernos de que Él era poderoso. No, de eso dependía que nosotros creyéramos. Entonces Él resucitó para que nosotros creyéramos en Él. Y como decía, tapaditos, también nos abre el entendimiento para que creamos en Él, para que al conocerlo creamos. No es nada más conocerlo por conocerlo, para que luego creamos en Él, que ha sido enviado del Padre y que nos ha reconciliado con Él, y que el camino está abierto y que nos está esperando y que viene con nosotros, que camina hasta allá. Es la vida de fe que Él nos mandó y nos enseñó y nos desea cada Pascua. A ver, ¿qué más? Ahora le agregamos una consideración bonita que les decía en el saludo. Al llegar y presentarse y ver que están bloqueados, ¿verdad? Lo primero que les dice es, no teman. Como el Papa se acuerda a los muchachos y en las Naciones Unidas, no teman. Jesús ha vencido al mundo. Ahora el Papa lo está diciendo de otra manera, muy bonita, ustedes ya lo deben haber descubierto. Dicen, sí es cierto que hay problemas, pero la esperanza es más grande que los problemas. Sí es cierto que hay oscuridad, pero la luz de Cristo es más grande que la oscuridad. Sí hay amenazas, pero la confianza en Dios es más fuerte que las amenazas. Y así, él ahora en su aniversario, porque cumplió 85 años el Papa, y cumplió 7 de Papa, pues me ganó en todas, ¿verdad? 85 de edad y de padre. ¿Cuánto tiene de padre? Un montonal, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de padre, Antolín? ¿Cuánto tiene el Papa de padre? 60 y tantos años yo creo que tiene de padre, ¿verdad? De Papa tiene 7, de edad 85. También la esperanza es más grande que cualquier amenaza o que cualquier desilusión o que cualquier tristeza. La alegría que Dios da es más grande que cualquier tristeza que el mundo se empeñe en que nosotros suframos. Bueno, eso es muy, muy hermoso. Y ahora Jesús dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, miren mis manos, miren mis pies, vengan, tóquenme, no soy ningún fantasma. Las palabras tan claras y fuertes de San Pedro buscaban y ahora buscan en nosotros el arrepentimiento y la conversión. Eso de que descubramos a Jesús y que nos abra la mente es porque nuestra actitud va a ser ahora sí de creerle a su palabra. Ahora sí de intentar la conversión, vivir de otra manera lo que el Señor ya me había pedido que yo viviera. Lo de perdonar y de 70 veces 7 y lo de poner la mejilla y todo eso que Él nos enseñó y que tenemos que vivirlo. La Pascua viene a invitarnos a corregir lo que en la Cuaresma nos dimos cuenta que no hacíamos bien. ¿Se acuerda que en la Cuaresma decíamos, bueno, ahorita esto es una preparación pero para la Pascua? La Cuaresma no es en sí un tiempo importante que se celebra. Es el tiempo preparatorio para la Pascua, como el Adviento es el tiempo preparatorio para la encarnación del Señor, para la Navidad. Entonces, lo que en la Cuaresma revisamos, ¿se acuerdan que se confesaron varias veces y colas largas? Revisaron y dijeron, esto, esto y esto me está fallando, esto me falta, se lo voy a pedir a Dios, y se lo pidieron, yo creo que con la mano en el corazón. Ahora, ya que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no estaba tan bien, nos vamos a corregir, nos vamos a convertir, vamos a cambiar nuestras actitudes de egoístas en generosas, de rencorosos en perdonar, de no rezar, a ser agradecidos y devotos con el Señor. Y luego, ahora ya está el Señor de la misericordia, de la divina misericordia allá, que ya bendijimos el domingo pasado, pues a pedirle, Señor, dame la gracia de conocerte y de cambiar. Dame la gracia de portarme mejor porque estoy en Pascua y quiero hacer mis buenos propósitos para todo el año. Finalmente, tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Se dieron cuenta que esta semana yo andaba allá en Lago de Guadalupe, en Cuautitlán el Alto? Tuvimos la semana de los obispos, allá andaba yo representándolos a ustedes. Y el tema fue la familia. Entonces yo aquí les ponía, nuestra tarea, pues va a ser cuidar y convertirnos en familia, porque de ahí decíamos esta semana, de ahí parte todo, todo. Y fueron hasta los del gobierno y los candidatos y todo, unos decían, otros no. Pero si no nos vamos a la familia y si no vivimos la fe allí, si no nos nutrimos, si no rezamos ahí en la familia, va a ser muy difícil que afuera nosotros nos convirtamos y vivamos de otra manera. La familia nos tiene que ayudar a conocer a Jesucristo y a darlo a conocer a los demás también. Familia debe ser discípula y misionero, como dicen los de Aparecida, como dice nuestra misión permanente que estamos celebrando. Vamos escuchando en familia a nuestro Señor. Hasta nuestros hermanos protestantes ahí andan diciendo que leamos la Biblia en familia. O sea, es que es por ahí el camino. Escuchar a Jesús, su palabra, y luego vivirla en la familia. Y se va a reflejar afuera necesariamente. También va a haber más vocaciones y también va a haber otras diferentes maneras más sencillas de salir de lo que estamos equivocados. Esa es nuestra tarea. Pidámosle a la Santísima Virgen, como siempre, nuestra Madre, nuestra Señora. Ya viene el mes de mayo. Vamos a pedirle todo ese mes a María. Le vamos a ofrecer nuestra vida como flores agradables. Ojalá sean un signo las flores y ojalá o le ofrezcamos a María. Esas letanías de Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Santa María, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina, son flores que le aventamos a la Virgen, son alabanzas que San Lorenzo y por el camino de San Lorenzo decía la gente. Vamos encomendándole a la Santísima Virgen nuestras familias. Es el camino, por ahí va, como decía Juan Pablo II. Y luego, pues, pidámosle finalmente a nuestro patrono, a San Miguelito, a San Miguel Arcángel, pidámosle que nos defienda, que nos proteja del mal, de las equivocaciones, de la sordera y de la ceguera, para que podamos entonces reconocer a nuestro Señor, convertirnos y guardar su mandamiento que tanto nos encargó. Que así sea.